contame cómo hacer para difundir este material teniendo un doble trabajo, porque sabemos que al mismo tiempo que laburás como Claudio el Sabanero, tenés como si fuera otra changa, que en realidad es otro trabajo, sos vocalista de otra agrupación que se llama Coronados. Sí, la verdad que sí, bueno, por eso este año, el año pasado tuve la posibilidad de meter una producción mía, que fue una locura poder armar Coronados, ponerle otro cantante, meter una canción éxito como Pobre Corazón, cantarla yo, uh-huh. porque no me cerraba todos los cantantes que habíamos puesto, así que sacamos el disco y el disco explotó con Pobre Corazón, ¿no? Claro. Pero bueno, no di abasto, por eso este año elegí poder hacer, desarmar esa banda que fue un éxito, que es Coronado, para armar el creador y ponerle su propio cantante. Uh-huh. Ponerle su propio cantante, que ya estamos promocionando también las canciones del creador con Gaby, que es uno de los chicos que está elegido en el casting para cantar. Porque bueno, lamentablemente mi cuerpo no da para poder trabajar en las dos bandas. La uh-huh. verdad que el año pasado hice eso, todo el año pasado estuve trabajando con Claudio el Sabanero y con Coronado a la misma vez, a veces con tres o cuatro bailes en la noche de cada uno de los dos grupos, y bueno, la verdad que no daba abasto, así que decidimos con la gente de la oficina, con la gente de la productora, armar este nuevo grupo que se va a llamar El Creador, uh-huh. Desarmar lo que es Coronado para poder hacer El Creador y salir yo, desapartarme de eso, y que tenga su voz propia, solamente hacer una canción a dúo, que es, yo como sigo siendo productor y creador de la banda, por eso sí. Le pusimos El Creador al grupo, uh-huh. Hice una canción a dúo esta vez, pero bueno, toda la placa discográfica va a tener un único cantante, que es la idea mía, para poder que la banda trabaje, digamos, separada de lo que es Claudio el Sabanero, y yo ocuparme más de lo que estamos escuchando ahora, ¿no? De fondo, que es lo de Claudio con acordeón, uh-huh. lo que la gente siempre toda la vida conoció de mí, ¿no? La cumbia colombiana con acordeón, con los tambores, con canciones por ahí quizá bastante emotivas en este disco, un poco más tirando a la cumbia colombiana romántica, uh-huh. pero bueno, contento porque a través del Facebook, a través de lo que es las redes sociales, la gente deja mucho mensaje, escucha las canciones, y bueno, después a través de las radios, ¿no? A través de las radios que vamos llevando día a día, o casualmente este fin de semana que viene ya estamos viajando para lo que va a ser Neuquén, Chipoleti, uh-huh. vamos a estar haciendo lo que es con Claudio el Sabanero toda esa zona del sur de nuestro país, sí. y bueno, también llevando lo que es el material discográfico a todas las radios, que a veces por ahí, por una cosa u otra, en internet no lo pueden bajar a los temas, pero ya están. Bien. Ya está lo que es El Creador y Claudio el Sabanero, las dos difusiones para la gente que lo quiera bajar, ¿no? Bien, Claudio, es interesante tu propuesta como Claudio el Sabanero, cuando lo empezaste a difundir, que ya lleva 3 años, nos encontramos con un estilo colombiano bien tradicional, con una gran calidad de sonido, y lo interesante de todo esto es que vos decidís laburar con tu propia banda colombiana sin base, una característica de la movida tropical actual, donde para agregarle un poco más de fuerza e incluso abaratar costos, se prefiere este sonido que parte de una computadora, pero vos decidiste desechar esto para ir en busca de lo tradicional. La pregunta es ¿por qué? La verdad que yo, más que nada, para mantener por ahí quizá lo que yo me animo por ahí a decir, lo que por ahí quizá todos los músicos no lo quieren decir, ¿no? Hoy, ajá. por hoy quiero mantener la esencia del grupo en vivo, en lo que es en el disco en vivo también, uh-huh. la esencia del tocado, la esencia de aquellos músicos como Caricia, como Los Charros, esas bandas que dieron que hablar y que se metieron en la historia, ¿no? De la cumbia tropical, de la música tropical, porque han tocado, porque han sonado igual al disco en el vivo. Y bueno, la verdad que yo vengo de esa escuela y no me puedo cambiar de sí, por ahí quizás puedo hacer alguna locura como la que hice el año pasado con Coronado, por ahí la que estoy haciendo con El Creador, pero no tienen, o sea, soy el productor, pero no me involucro, digamos, en lo que es de lleno en el producto, porque yo tengo mi estilo, mi forma de pensar ya en lo que es la cumbia colombiana, ¿no? Ahora, Claudio. Así como son los Palmeras también, vos fíjate los Palmeras, que bueno, me ha tocado cantar una canción éxito con ellos, que es Olvídala. y ellos, vos sabés que hace 30 y pico de años ya están y siguen manteniendo su estilo y son número uno. Yo creo que son los Rolling Stones de la cumbia. Uh-huh. Ahora, Claudio, con esto que estás diciendo, que es algo que compartimos desde Cumbia de la Pura, vos estás dando a entender desde tu opinión que muchos grupos que difunden las productoras a través de sus discos no son el mismo espectáculo que después el público paga para ver la entrada y es lo que no ve arriba del escenario. Y yo creo que sí, o sea, yo por ahí respeto, siempre tengo mucho cuidado para hablar, sí, no tengo miedo, porque en realidad el artista que es realmente artista y sabe lo que puede brindar arriba del escenario no tiene que tener miedo para decirlo o pensar, ¿no? Aparte uh-huh. Vivimos en un país libre de que uno puede decir y pensar lo que y decir lo que uno piensa libremente. Uh-huh. Pero sí, yo creo que hay muchos grupos que por ahí quizás que por ahí no tenemos la suerte nosotros de estar en la televisión o promocionarnos de la forma que tienen la promoción ellos, ¿me entendés? Que por ahí brindan una cosa en la televisión o en el disco que después en el vivo te terminás desilusionando. Y eso es lo que no quiero que me pase a mí, no quiero que le pase al público. Yo tengo, desde el primer momento que elegí ser músico, que elegí esta carrera, lo primero que creo que puse fue el respeto hacia la gente, el respeto hacia el público, que es lo que realmente a nosotros nos da de comer. Y es verdad, es dura la palabra, pero es así, el público es el que nos da de comer, el que nos dice si somos número uno, si realmente gusta lo que nosotros hacemos o no. Pero creo que uno tiene, como artista, tiene que brindar todo, el 100%. Uh-huh. Y es lo que estoy tratando de lograr yo arriba del escenario, en cada vez que tengo la posibilidad de tocar, que los bailes, que los productores de los bailes, que las radios mismas me dan la posibilidad de poder sonar también. Hoy por hoy, para nosotros que somos músicos, por ahí entre comillas, viejos, clásicos, diría yo. Los clásicos, que somos clásicos, nos cuesta un montón que por ahí quizá a otros grupos que recién salen, que tienen toda la manija en la televisión, que hoy productores de televisión por ahí le ponen toda la plata, toda la energía por la juventud que tengan o lo que sea. Pero bueno, creo que la música bien tocada no va a morir nunca. Hoy por hoy yo soy fanático del vinilo y escucho canciones, escucho música de Santa Fe, uh-huh. grupo de Santa Fe, grupo del mismo Colombia en vinilo, y no lo puedo creer cómo suenan en el vinilo. Claro. Y antes estaba grabado en 4 canales todo, o sea, no había 36 canales como tiene hoy el Pro Tour, una mesa de grabación. O sea, y es increíble el gusto y el sabor que tiene la cumbia bien tocada y bien, o sea, tocada con sangre, ¿no? Claro, y con calidad. Claudio, claro. Últimas dos preguntas antes de dejarte libre en esta noche. Además de la característica que hoy hablamos y que observamos en el último año de tu trabajo, esa doble promoción con Coronados y con Claudio el Sabanero, nos encontramos que a lo largo de tu carrera, luego de haberte separado de Onda Sabanera, tuviste varias intenciones como solista con diferentes nombres, y en todas se terminó modificando el nombre. Digo, en algún momento se dio a conocer tu trabajo como Su Majestad, luego como Claudio el Sonidero, hasta esta nueva versión de Claudio el Sabanero. La pregunta es, ¿por qué estos cambios a lo largo de tu carrera? Sí, todo el mundo me dice lo mismo, porque voy mimetizándome. La música es la misma. Yo quiero demostrar que por más que cambie el nombre o por más que cambie 10.000 veces el nombre, la música va a ser siempre la misma y la esencia no cambia. Uh-huh. Por más, solamente puede cambiar el nombre, pero la esencia no. Uh-huh. Eso es lo que por ahí quiero demostrar. Y es una locura que por ahí quizás muchos empresarios, mucha gente de radio dice, pero me volvés loco. Claro. Me cambiás de nombre a cada rato. No, ahora ya está. Ya queda como Claudio el Sabanero de acá para siempre, porque es una marca registrada mía, y creo que ya vengo grabando 3 discos con ese nombre. Sí. Y me voy a quedar ya con ese nombre, con Claudio Sabanero. Ahora estoy produciendo con el Sabanero Record, que es una nueva compañía que estoy armando yo, para poder seguir produciendo siempre de la rama, siempre en la rama del colombiano, ¿no? Claro, siempre claro. En la rama de la cumbia colombiana, que es lo que yo sé hacer. Sí. Y en lo que siempre, o sea, lo que estudié, y es más, tuve la posibilidad de viajar a Colombia para poder traer instrumentos de allá, hablar con gente. O sea, hoy por hoy, por ejemplo, nadie se anima a hacer vallenato. El único loco que se animó a hacer vallenato, como Me Vas a Extrañar, Olvídala y muchas canciones, Me Ilusioné, fui yo. Uh-huh. Todavía no le dieron por ahí la bolilla y la importancia a la cumbia vallenata, ¿no? A la música vallenata, que es tan linda y tan romántica, y son en realidad poemas de amor. Uh-huh. Escritos, ¿no? En una canción. Y la verdad que Ojalá que la mente, la mentalidad de la Argentina, de nuestra Argentina, hoy por hoy, el año que viene o este año, tenga un cambio musical y empecemos a escuchar música que tenga contenido. Bien. Que tengan, que digan cosas, que canciones que te digan, que no te agredan, que te digan cosas que te pasan a vos en la vida cotidiana a través del amor, del engaño, de esas cosas. Eso es lo que yo estoy buscando en este nuevo disco también, y creo que ustedes lo han escuchado ya, los cortes nuevos de difusión, y ya se habrán dado cuenta que estoy buscando eso, ¿no? Bien. Pegarle al corazón, directamente al corazón a la gente, ¿no? Bien, Claudio, la última pregunta, y con esto te saludamos y te dejamos tranquilo en esta noche de laburo. Y esta pregunta no tiene que ver con tu carrera, sino con un caso que ocurrió en la zona norte, una zona a la cual perteneces y donde heredaste las reminiscencias de la cumbia colombiana. Quería preguntarte sobre el caso del grupo Cañaveral, un caso que ocurrió hace muy poco, pero que a la vez no fue el único caso que ocurrió, donde Humberto Pavón, el vocalista, denunció que fue estafado por algunos productores, dio nombres y apellidos, pero no solo que fue estafado por quienes los contrataron, sino por la producción de grupos que con el mismo nombre y ex vocalista se promocionan y le quitan laburo. Quería pedirte tu opinión sobre este caso y sobre los otros casos que derivaron de la misma situación. Y mirá, yo la última vez que vine, tuve la posibilidad de estar con don Humberto Pavón, que es el maestro Humberto Pavón, que es un grosso. Tuve la oportunidad de ver Cañaveral, su Cañaveral, porque hay muchos Cañaverales. Lo que pasa que, bueno, es que hay que estudiar bien y saber bien el tema. Dentro de lo que es la rama Cañaveral, se armó en México muchos grupos. Está Caña Dorada, Caña Real, Cañaveral, se armó Efrendaví, se armó... Bueno, ahí dentro de lo que fueron los músicos de Cañaveral, se fueron separando y fueron armando un montón de ramas de la línea de Cañaveral. Pero con diferentes nombres. Con diferentes nombres, y claro. Y distintas agrupaciones. Sí. Eso yo lo sé bien porque estuve hablando con el maestro Humberto, tengo amistad con él. Uh-huh. Y bueno, la verdad que sí, lo vi bastante fastidioso con todo esto, pero bueno, lamentablemente, hoy por hoy, como ya te dije, lamentablemente, queda muy poca gente, muy pocos empresarios con código en este ambiente, y bueno, pasan estas cosas, que ellos se arriesgan a venir de México y a veces confiando, y bueno, pasan estas cosas, ¿no? Que como le pasan a ellos, pero lo que vos decís, los grupos truchos, esa es la palabra. Exacto. Hay, pero millones, yo, por ejemplo, acá me entero ya, cuando viene a la Argentina, quién viene y ya sé si es trucho o no. O sea, cuando veo, el único grupo que yo hasta ahora pude ir a ver, que sabía que venía toda la banda completa y sabía que venía el maestro Humberto Pavone, Cañaveral, porque sabía que era el verdadero Cañaveral. Claro. Después todo lo demás, para mí es una mentira. Ha pasado con Ángel Azul, con el mismo Sorda Escándalo, con Fito Olivares, con un montón, Fito Olivares, han pasado con un montón, pero bueno, uno se, estando acá, lo que es la cuna de la cumbia colombiana, uno sabe ya, pero bueno, la gente la que elige, el productor, el dueño de baile, el programador es el que elige, el que acepta que, o poner en una cartelera a un grupo que por ahí quizá no es el verdadero. Y bueno, estas son, creo que son las reglas de este juego, la regla de esta nueva movida tropical que se viene, y que la verdad que pasen estas cosas, para mí, a mí me da mucha tristeza. Uh-huh. Porque ha pasado ya con grupos nacionales, como sí, te voy a nombrar, Macaco, la Champions League. Uh-huh. Sabíamos que había, poner, no sé, 8 o 9 Champions League trabajando, o 4, 5 o 6 Macaco también trabajando. O sea, la gente acepta todo eso, y ojalá estaría bueno que la gente también, como yo tengo la posibilidad de poder hoy decir lo que siento, y no me importa por ahí quizá que algún productor o algún representante se enoje conmigo. Uh-huh. Creo que estoy diciendo totalmente la verdad y lo que siento, porque estamos en un país democrático y libre, como te decía, yo podemos decir lo que pensamos. Uh-huh. Creo que la gente también, está bueno que no se deje engañar. Yo creo que también está la gente que empieza a exigir un poco más, como lo hacían antes con nosotros. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando salimos nosotros en el año 98, que salió Onda Sabanera. Salió Onda Sabanera, Tambó Tambó, salió Media Naranja, La Cumbia, no sé, tanto, mucho, Potencia. Y ninguno de esos grupos se podía truchar. No, y aparte la competencia era leal, no era desleal, era una competencia de que vamos a poner una buena pilcha, salgamos con zapatos bien ilustrados, salgamos con un buen traje, toquemos bien en vivo, el sonido que sea perfecto, estamos en todos los detalles para ser buenos artistas. Hoy por hoy parece que ya no existe más la fábrica de buenos artistas, y es lamentable eso. Yo intento dentro de mi productora poder hacer buenos artistas. Me darán bolilla o no, por ahí capaz que no es comercial lo que hago yo, no importa eso, pero ojalá que la gente tenga la posibilidad de poder, que le den la posibilidad a la gente de elegir. Creo que así como ustedes, como Cumbia de la Pura, que bueno, tengo la posibilidad a veces de engancharlo y de escucharlo a través de internet, por la radio, la verdad que los felicito por la música que pasan, por la música que tienen programado en lo que es la radio. Veo que le dan mucho valor a lo que son los artistas, y bueno, espero que ustedes, dentro de lo que es el poder de la radio, que tienen un gran poder, pueden inculcarle eso a la gente también, ¿no? Que la gente empiece a ser consciente y que empiece a exigir, porque nosotros como artistas está bueno que nos exijan. Nada más, eso es lo que por ahí te puedo llegar a decir. Clarísimo, Claudio, la verdad que claro, no hace falta agregarle más nada. Muchas gracias por habernos brindado unos minutos en esta noche, que es una noche de laburo. Son las noches de sábado y de viernes las que el artista utiliza para salir a ganarse el pan, y que nos hayas brindado unos minutos para conversar con nosotros, es muy valioso. No, yo le agradezco enormemente, ya te digo, la verdad que los felicito por la producción que tienen, tengo a veces la posibilidad de escucharlos, de engancharlos a través de internet con mi compu, poder escuchar la música, todo lo que promocionan, la música de ahora, lo que se puede escuchar, porque es verdad, todo lo que se puede escuchar, y la música de antes, que es muy escuchable, que es cosa que, no es por desmerecer lo que por ahí lo que suena ahora, pero bueno, nada, poder seguir promocionando los grupos que realmente tocamos, de verdad, que sentimos la música de verdad, y que hacemos vibrar a la gente con nuestras letras sin ofender a nadie, esa es la gran palabra. Así que nada, le agradezco enormemente, que Dios los bendiga a todos, gracias por esta oportunidad que me dan, gran oportunidad de ustedes de poder expresarme a través de la radio, de poder yo decir lo que pienso. La verdad que estoy muy contento y me quedo muy liberado con esta posibilidad que me dan, ¿no?